desatadito. Venga, eso. Pa' que sufre el turco. Ay muchacha, ay linda como usted, dijo el pobre turco a una mujer. Yo la llamo Julio y vende jabón. Se casa conmigo, la doy lo mejor. Casarme quiero yo, casarme con usted. La vida linda es teniendo una mujer. Casarme quiero yo, casarme con usted. La vida linda es teniendo una mujer. Eso, bien movidito, Josecito, venga. Qué rica la gaita, compadre. Muchacha, ay linda como usted, dijo el pobre turco a una mujer. Yo la llamo Julio y venda jabón. Se casa conmigo, la doy lo mejor. Casarme quiero yo, casarme con usted. La vida linda es teniendo una mujer. Casarme quiero yo, casarme con usted. La vida linda es teniendo una mujer.